Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, amigos, amigas. Yo creo que hoy va a ser la sesión estelar. Se va a presentar lo que ha sido realmente el centro de la discusión que empezó el día de ayer. Y bueno, antes de dar la palabra a la compañera y compañeros que presentarán el libro, El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, quisiera compartir con ustedes unos breves comentarios. Les prometo que no voy a pasar de 10 minutos. El libro que se presenta resume la visión de las y los zapatistas presentada en el seminario o semillero del mismo nombre realizado en el CIDESI Unitierra en San Cristóbal, Chiapas, del 3 al 9 de mayo de este año, y que inició el 2 de mayo en el Caracol de Oventic, con el homenaje al zapatista Luis Villoro Toranzo. En el libro escriben el subcomandante insurgente Galeano, Pinado Marcos, la comandanta Miriam, la comandanta Rosa Linda, la comandanta Dalia, la base de apoyo Lisbeth, la escucha Selena y el subcomandante insurgentes Moisés. Me parece fundamental destacar que lo que se expresa en el libro es su voz, la voz de los sin voz, sus modos de pensar, sus reflexiones y experiencias sin intermediaciones, sin intermediarios. Destaco esto en virtud de que hay algunas versiones y concepciones sobre el zapatismo o neozapatismo que no reflejan cabalmente su pensamiento y en ocasiones al distorsionar su palabra, es decir, al aprisionarla y mutilarla, confunden o alejan a potenciales simpatizantes entre los que yo me incluía, lo confieso. Por ignorancia, se dejan llevar por esas parcializadas o sesgadas interpretaciones. Miren, el neozapatismo es irreverente e incómodo, pero en un buen sentido, porque nos cuestiona muchas de nuestras creencias y certezas, forzándonos a desprender, desaprender y aprender a ser mejores desde lo más íntimo de lo cotidiano hasta nuestras visiones y concepciones teóricas y políticas. El pensamiento crítico nos enseña las y los zapatistas, depende de quién y desde dónde se mira, desde y hacia abajo y a la izquierda. La raíz de este pensamiento, nos dicen el subcaliano, está en el marxismo, sin dogmatismos y nutriéndonos de otros saberes, el cual nos enseña a ver la genealogía del sistema capitalista. Nos dice también enfáticamente que el pensamiento crítico rechaza los desvaríos posmodernistas en boga. Este pensamiento invita, convoca a un esfuerzo colectivo que busca motivar la reflexión y el análisis con el propósito de entender y explicar la realidad para transformarla. Abrir grietas en el muro del sistema capitalista para derrocarlo y construir un mundo libre de explotación, represión, despojo, discriminación y desprecio, es decir, un mundo donde quepan muchos mundos. Resulta incuestionable, en este sentido, que el neozapatismo ha hecho y continúa haciendo, a través de su resistencia y rebeldía, aportes fundamentales a la teoría y la práctica revolucionaria. Al respecto, el subgaliano nos advierte: quien hace teoría debe hacer práctica casi diariamente, que por método científico. Pero el pensamiento crítico lleva ese veneno. Si solo es pensamiento, no llega a ser crítico. Y agrega de manera clara y contundente: ni pensamiento haragán, ni pensamiento dogmático, ni pensamiento mentiroso. El lenguaje zapatista, sean palabras sencillas y profundas de su comandante Moisés o de las mujeres comandantas, bases de apoyo y escucha, o a través de los personajes, cuentos y certeras metáforas del subcaliano, ha venido a enriquecer el pensamiento crítico y, sin perder rigor teórico y conceptual, lo ha hecho accesible, ameno en su tarea de desentrañar las complejidades y contradicciones de la sociedad capitalista y como arma de lucha de los pueblos en resistencia y rebeldía de nuestra América y del mundo entero. Se trata, en síntesis, de una obra que nos interpela e invita no solo a reflexionar, sino a organizarnos desde y hacia abajo y a la izquierda, bajo nuestras propias formas de organización, resistencia y rebeldía, construyéndolas, inventándolas o reinventándolas para desafiar y combatir a la hidra capitalista con el arma insoslayable del pensamiento crítico. Esta presentación está organizada por la Sexta Zacatecas y participan una compañera y tres compañeros adherentes. Yo me incluyo, aunque tengo poco tiempo de serlo. Antes de darles la palabra, quisiera decir brevemente que la Sexta es una propuesta organizativa surgida de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, publicada por el EZLN en junio de 2005, la cual invita a indígenas, obreros, campesinos, maestros, estudiantes, amas de casa, colonos, pequeños propietarios, pequeños comerciantes, microempresarios, jubilados, discapacitados, religiosos y religiosas, científicos, artistas, intelectuales, jóvenes, mujeres, ancianos, homosexuales y lesbianas, niños y niñas de Zacatecas, México y el mundo entero, para que de manera individual o colectiva participen, suscriban y se adhieran a esta iniciativa. Ello implica asumir el compromiso ético de verse en el espejo y preguntarse honestamente si se está dispuesto a rebelarse, organizarse y resistir desde abajo, definiendo calendarios y geografías, tiempos y espacios propios, sin coquetear o participar en los calendarios y geografías impuestos por y desde el arriba. Implica también organizarse y resistir desde la izquierda, o sea, asumiendo una postura profundamente anticapitalista que no tiene nada que ver con el engaño e hipocresía de la mal llamada izquierda partidista, reformista y entreguista. O dicho mejor en palabras del EZLN, no hacer acuerdos arriba para imponer abajo, sino hacer acuerdos para ir juntos a escuchar y a organizar la indignación, no a levantar movimientos que sean después negociados a espaldas de quienes los hacen, sino a tomar en cuenta siempre la opinión de quienes participan, no a buscar regalitos, posiciones, ventajas, puestos públicos del poder o de quien aspira a él, sino a ir más lejos de los calendarios electorales, no a tratar de resolver desde arriba los problemas de nuestra nación, sino a construir desde abajo y por abajo una alternativa a la destrucción neoliberal, una alternativa de izquierda para México, y yo le agregaría, y el mundo, si al respeto recíproco, a la autonomía e independencia de organizaciones, a sus formas de lucha, a su modo de organizarse, a sus procesos internos de toma de decisiones, a sus representaciones legítimas, a sus aspiraciones y demandas.